Hola compañeros y oyentes de todo el país. La difícil coyuntura económica repercute a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y las sierras chicas no son la excepción. Trabajadores despedidos, impuestazos y leyes de emergencia económica es el panorama de fin de año. En ese marco, la localidad más complicada es Unquillo, donde casi 150 trabajadores serán desafectados. En diálogo con Nexo, Jorge Fabricín, intendente de la localidad, justificó la medida. Absolutamente todos los recursos que ingresan a la municipalidad por todo concepto, o sea, lo que recauda la municipalidad por ingresos propios y por coparticipación o subsidios que eventualmente se puedan recibir, no alcanzan para pagar exclusivamente los sueldos. Uno está tomando decisiones que pueden lesionar algún interés particular en aras del interés general, que es la comunidad. Esos contratos que vencen el 31 de diciembre, yo no lo estoy por despedir, le estoy notificando, le digo que no podemos seguir pagando esos sueldos porque realmente exceden nuestras posibilidades presupuestarias. La situación no es mejor en Mendiolaza, donde el intendente debió apelar a bonos municipales para afrontar el aguinaldo. Según Daniel Salivi, la situación se agrava en Sierras Chicas por las inundaciones del 15 de febrero. Hemos tenido que rearmar todo el presupuesto y toda la agenda que estaba prevista por un año, sin duda que cambió de un día para el otro. Prácticamente en una tarde, que fue la del 15 de febrero, por una emergencia de la situación que hemos elaborado, digamos, un plan estratégico de cómo afrontar enero, febrero y marzo, más que todo con la situación climática. La situación económica, Fede, no es que esté de la mejor manera posible, pero estamos con lo justo. Para completar el duro escenario de cierre de año, el Consejo Deliberante de Villallende, en sesión extraordinaria, el domingo, a las 9 de la mañana, aprobó un aumento en los impuestos del 120% y la emergencia económica. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte, de Radio Nexo 93.9, de Villallende, Córdoba.